candy store. So get up, get out your seat and arise. Everybody, everybody up and get live. The CMC Music Factory is mastery and full of jams that have to be pumped till your ears get sore. Live from Brooklyn out to the California seashore, we came to rock and roll, to get on down to something funky with soul. Rob and Dave seduced it and I juiced it, spooched it, mass produced it and you proofed it. Party people, if you're having a good time and singing along with my rhyme, this goes out to the young and to the old. Let's rock and roll. Let's rock and roll. Go ahead, baby. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Quiero un hombre con tamaño, inteligente y no más de 20 años, no como tú que por ahí que mantener. No invente, papito, que no va a tocar. No invente, papito, que no va a tocar. Me voy pa' Venezuela, me voy pa' Panamá, porque aquí en el malecón tú me quieres agarrar. Hey, quizás me case con un puertorriqueño, un mexicano, quizás brasileño, dominicano, me suena mejor después que sea grande y hable español. Mami, mami, no me vas a matar tu pum, pum. Mami, mami, no me vas a matar tu pum, pum. Mami, mami, no me vas a matar tu pum, pum. Mami, mami, no me vas a matar tu pum. Mira, Lisa, pero en realidad es que no te gustan los hombres chiquitos. Bueno, Santi, no te me ofendas, pero en realidad estás bien malo, estás tacán, tacán. No me gustan los hombres chiquitos, ¿estamos? ¿Ok? Es que en realidad me han dicho un dicho que tú has dicho, ese dicho que te han dicho que yo he dicho, no lo he dicho más, más, más. Si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho porque soy el general y yo la capitana. Las 8 y 19 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Así es, damas y caballeros, así es. Acabamos de escuchar a Lisa M. Y qué bueno que usted esté en la sintonía de la 92.3 FM. Este es su programa radial, La Voz del Taxista. Números telefónicos totalmente disponible para que usted nos llame a nuestra línea directa al 2222-3646. Y bueno, tuvimos unos detallitos técnicos ahí con los micrófonos para arreglar, pero bueno, ya estamos totalmente en vivo. Ya estamos, como le diría yo, totalmente con señal disponible para que usted nos llame al 2222-3646. Y qué bueno que usted se encuentra acá con nosotros, ya que el día de hoy, miércoles, ya estoy en miércoles, como que fuera el ombliguito de la semana, Carlos, ¿eh? Vamos a tener una entrevista con Merlin García. Ella es la responsable de lo que es ventas virtuales. Vamos a estar platicando con ella más adelante. Todavía tenemos chance para relajarnos, para platicar un momento, y después vamos a platicar con ella. Así que usted no se pierda esta bonita entrevista que le vamos a hacer a Merlin el día de hoy en los... y es que estoy con los miércoles, fíjate, Carlos. Así que usted no se preocupe, hoy los martes de Fenicotaxi en acción. Es que estoy con los miércoles, loco. Qué barbaridad, qué fra el miércoles. ¿Será que será mi día de suerte el miércoles? Vamos a ver. Y recuerde, full sintonía 92.3. Saludos a todos los taxistas que me están escuchando, que ya desde ya se están reportando. También a las personas que ya nos vienen escribiendo. Sí, a las personas que nos vienen escribiendo desde ahorita en el WhatsApp. Es más, nos escribieron ahorita don... A ver, ¿cómo es este nombre? ¿Cómo se pronuncia? Andrea. Pero... Ah, ok, es que él es italiano. Él se llama Andrea, pero es un señor y nos está pidiendo música de... ¿Cuál es esta música? ¿En qué? Es tecno, el género es tecno, pero ¿en qué más o menos? ¿En cuándo fue que pegó esta música, Carlito? En el 93, wow. Ok, vamos a complacer. ¿Me dijiste que se llama, Carlito? Ready Miss a Dancing. Ok, vamos a programarla ahorita para que, pues, mi estimado Andrea la escuche. Y de esta manera nosotros le damos play a su música. Las 8 y 22 minutos. Rhythm is a dance.

este programa radial con Merlin García, responsable de lo que es la parte de ventas virtuales. Sí, ventas virtuales. Hoy vamos a estar platicando con ella diversos temas, porque la verdad hay mucho que platicar, hay mucho que exponer. Y bueno, Merlin, vamos a darte la bienvenida, aunque ya sos de casa, recuerda que es de tu casa, pero ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Bien, gracias a Dios, Jonathan. Bueno, muchas gracias a todos nuestros fieles oyentes que siempre están pendientes de nuestra radio, La Voz del Taxista, y muy buenos días entonces a todos nuestros maravillosos clientes que tenemos. Ok, hoy vamos a conocer un poco más de lo que es, sí, escuche muy bien, de lo que es ventas virtuales. ¿Cómo surge ventas virtuales? ¿Quiénes son el equipo que lo conforman? Porque usted siempre me va a preguntar, Jonathan, pero fíjate que solo mujeres me están atendiendo. ¿Habrá un hombre ahí? Porque a veces muchas personas creen, y pues pienso yo que limitamos a veces a las mujeres, que tal vez piensan que no tienen capacidades para hacer múltiples tareas. Déjeme decirle que en su mayoría el equipo de ventas virtuales, un equipo muy completo, lo comandan varias mujeres que hacen muchas tareas al mismo tiempo. Son bastante efectivas estas chicas. Y pues hoy vamos a estar conociendo un poquito de cada persona, de lo que hacen. Pero vamos al tema principal: ¿qué es ventas virtuales y de dónde surge ventas virtuales? Claro que sí, Jonathan. Lo que es ventas virtuales surge también a través de la necesidad de todos nuestros clientes, ya que ellos hay veces por su trabajo no tienen tiempo de llegar a nuestras sucursales. Entonces, a raíz de eso ha surgido la necesidad que ellos coticen en línea. Se les hace un poco más fácil cotizar ya de un solo el repuesto, porque hay momentos que tenemos llena la tienda, entonces hay muchos clientes que no tienen el tiempo para esperar. Entonces, a través de eso, entonces nuestros clientes nos cotizan y pues se les hace más fácil, ya llevan ya van a una venta directa, por así decirlo. Y se evitan todo ese tiempo. Usted sabe que tal vez el cliente viene, está en su o en su casa, en su trabajo, tal vez tiene a la hora de almuerzo, sale rapidito. Entonces, todo ese tiempo nosotros se lo evitamos al cliente. Ventas virtuales, aparte que da una atención personalizada y garantiza, atiende sus cotizaciones en línea, llamadas telefónicas. Aparte de eso, también se encargan las chicas de ofrecer lo que es la membresía. La membresía también obtiene bastante beneficio y va a obtener descuento en todas sus compras. Entonces, nuestras muchachas están capacitadas para atender a todos nuestros clientes, están capacitadas en lo que es llanta, batería, repuestos y lubricante. Entonces, no hay excusa. Mi equipo conforma por dos muchachas y un joven. Entonces, no solo mujeres, también tenemos a un chico que también conforma nuestro equipo. Somos un total de 4 personas las que estamos atendiendo en lo que es ventas virtuales. Y no hay excusas para que no puedan nuestros clientes cotizar. Ok, Merlin. Entonces, nosotros le hacemos un ejemplo, la vida un poco más simple a nuestros clientes, a los socios, a la manera que ellos lleguen. Porque así como dijiste muy bien, ese ejemplo me gustó, de que por lo menos en la hora de almuerzo solo tenemos una hora. Correcto, sí. Y tal vez estás, a ver, pongámoslo acá, en el mayoreo, y o sea, por el sector, y tal vez cotizaste contigo y tal vez ellos quieren ir a donde estás tú. En este caso está acá por la CST. Y se imagina el lapso de tiempo, casi se lleva como 45 minutos, así solo es. En movilizarse. Aparte, si está lleno o están atendiendo, no lo van a atender, o sea, de manera rapidísima, pero... En ese caso, Jonathan, te quiero comentar que las cotizaciones que nosotros le mandamos a nuestros clientes es para que él visite cualquiera de nuestras sucursales, no necesariamente donde estamos ubicados nosotros aquí por la CST. Okay. Le evitamos esa molestia, le evitamos ese tiempo que él se vaya a tomar, porque yo sé que el tiempo de nuestros clientes es bastante corto. Entonces le damos esa facilidad a nuestros clientes que ellos visiten cualquiera de nuestras sucursales. Ya van directo, yo te digo francamente, van directo donde la sucursal, ya muestran sus cotizaciones y es súper más rápido. Entonces ya se le presenta una atención más personal, más directa, por así decirlo. Okay, una, como dijiste, personalizada, ya que directamente es ellos, como dicen, van a la segura. Así. Entonces, qué bonito. También eso cuenta como un plus para el área de ventas virtuales, ya que le está recortando distancias. Imagínese usted, imagínese que tendría que ir usted, en vez de ir a la central, simplemente Merlin ya lo redirecciona y tiene usted una tienda aquí en el Mayoreo, que es de los semáforos del Mayoreo, 500 metros a sur, 400 metros oeste. Nuestra tienda en el Mayoreo. Entonces, póngase a pensar estos beneficios que realmente le ayudan a usted en ahorro de combustible y de tiempo. Me imagino que lo más importante es el tiempo. Bueno, Merlin, por eso estábamos hablando y decíamos de las chicas. En este caso, ustedes son tres mujeres. Somos y un varón. Tres mujeres, así, y un varón. Y entonces, eso es lo que me gusta, es porque a veces muchas personas piensan que tal vez porque hablamos de servicios, ¿verdad? En este caso, de autos, motores, repuestos. Piensan que ustedes no van a dominar solo porque son mujeres, porque dicen, no, o sea, me siento más seguro o más confiado que un varón me tienda porque tiene experiencia. Pero déjeme decirle que, pues, no. A las chicas siempre están en continuo asesoramiento, capacitaciones, y ellas manejan. Pero me habías dicho como que había una chica dentro de tu equipo que era como mecánico. Así es, tenemos una chica que es mecánica, imagínate. Una chica súper capacitada, imagínate, no es un hombre. Pero no estamos hablando que vamos a discriminar a las mujeres, imagínate. Correcto. Mecánica está altamente capacitada, siempre, como usted lo dice, estamos en continuas capacitaciones. Entonces, ellas están, como te dirían, ellas no están altamente capacitadas, que no hay ningún problema si el cliente piensa que es mujer. No, no hay que tener esa duda, hay que quitarse ese miedo, que porque somos mujeres no podemos lograr a llegar a ese nivel. Imagínate el ejemplo de Hanley. Ella se llama Hanley y pues la felicito. Ella es una súper excelente persona, una excelente trabajadora. Tiene muchos conocimientos lo que es mecánica, todo lo que es para motor, dirección, suspensión. Entonces, nuestro equipo, imagínate a qué nivel estamos, que nuestro equipo está altamente capacitado en lo que es ventas virtuales. Y me preguntan, Jonathan, ¿y vos cómo sabes eso? Sencillo, yo he cubierto algunas capacitaciones donde a ellos se le brindan. Y cuando miramos que algo ellos no le entienden, son los primeros que levantan la mano. Mire, ¿me puede explicar? Mire, quiero saber más. O ellas dan un punto de referencia o aportan más conocimiento tal vez a la capacitación. Recuerde que esto también es de autoalimentación. Esto es de conocer todo el mercado. Es más, cuando llegan diferentes personas a capacitarlo, ya sea en aceites, como en ejemplo de Valvoline, o también hablándoles en lo que son repuestos por parte de SP Motors, o cuando llega Fernández Cera a diferentes productos de embellecimiento, ellos están ahí en capacitaciones. Aparte que Fenicotaxi también les da esa facilidad que ellos puedan adquirir todo este conocimiento. Entonces, por eso a usted deje el temor, o a veces piensan que porque no es un hombre que me esté diciendo qué repuesto debo de comprar. La verdad, usted, creo que hay que quitar estereotipos sí, también, eso, eso, esas cosas así, porque yo he visto como también Merlin, en el ejemplo del día de ayer, estuve yo por las tiendas y estuve viendo cómo Merlin estaba atendiendo a un muchacho de una compañía. Sí, no vamos a decir el nombre de la empresa, pero estuvo él, Mapin se sintió en confianza de estar platicando con ella. Es más, me tocó la labor de tomar la foto a Vanessa, que de paso saluditos a Vanessa. Saludos a la Vanessa. Entonces me tocó tomarle foto a Vanessa para, porque ayer estábamos en lo que es activación, en lo que es estación de servicio. Creo que hoy también está Vanessa, ¿verdad? Hoy no la tenemos a Vanessa. Creo que anda en sucursal 2 de agosto. Ok, entonces saludos. Todo el mundo vaya al 2 de agosto, el día de hoy, que va a estar Vanessa atendiéndolos como usted se lo merece. Pero en lo que yo estoy hablando con Vanessa, le estoy tomando las fotos. Mire cómo Merlin abordó a esta persona, la persona joven, pero vamos, que él se sintió en toda la confianza. Después mire que ya estaban hablando, después una que otra risa, pero vamos a la confianza que le transmitió Merlin a nuestro cliente, porque el cliente llegó con una cara toda seria, no sé, como que tal vez usted sí. Sabe que en el día a día uno pues tiene ciertas cosas que le puedan pasar, pero vamos, que el tacto que tuvo nuestra asesora, en este caso Merlin es la responsable de lo que es el área de ventas virtuales, tuvo el tacto para atender a este cliente y transformar su día. Es lo que nosotros hemos venido hablando en este programa también, de que hay gestos que hacen y transforman tu día. En este caso, Merlin tuvo ese tacto y transformó el día de esta persona, que ya le pudo sacar una sonrisa, tal vez se le olvidó el problema o la situación que estaba tomando, pero lo tomó de una manera muy bonita. Igual hubo resultados porque compró pues el señor. Pero Merlin, ahora que estamos hablando de esto, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia de estar acá en ventas virtuales con los clientes, para que me contes un poquito más. Claro que sí, Jonathan. Fíjate que mi experiencia ha sido muy bonita porque me ha acercado bastante lo que es con nuestros clientes. He tenido ese carisma, por así decirlo, con todos nuestros clientes, que al momento que tienen una necesidad, ellos vienen, aunque no la tengan la necesidad, pero ellos se acercan conmigo y tienen esa confianza. La bonita experiencia cuando un cliente tal vez no sabe lo que tiene malo, entonces nosotros venimos y le asesoramos a nuestros clientes y se le hace un poquito más fácil, porque hay veces que nuestros clientes no saben pues lo que tienen malo, entonces nosotros venimos, aparte que somos en línea, nosotros nos salimos afuera, imagínate que nos salimos a ver el vehículo de nuestros clientes, ver qué es en sí lo que tiene malo. Entonces eso a nuestros clientes nos agradecen mucho, porque ellos es como un valor agregado que nosotros le ofrecemos a ellos al momento que nosotros venimos y nos preocupamos por ellos. Entonces ellos se sienten súper satisfechos al momento que llegan, nos visitan, como decir vos, a ese cliente yo le saqué una sonrisa. Si vos pudiste percatar, hasta le estuve probando unos anillos, unos pistones. Entonces no solo nosotros nos encargamos en línea, sino que también cuando viene el cliente presencial, lo hacemos que ellos se vayan satisfechos, siempre asegurándonos que el repuesto ese sea. Igualmente, si tiene duda, nosotros le hacemos las orientaciones para que él se vaya seguro. Pero imagínate que lo bonito es que muchas personas, y vamos de nuevo a romper estigmas y estereotipos, de que vos le estuviste mostrando a él y estuviste probando con él, y él miró la capacidad que tenés vos como asesora de abordar cualquier tema en el sector automotriz, y ves que tenés la capacidad totalmente. Entonces ahí les digo a muchas personas, quitémonos esos estereotipos, porque tal vez delimitar a las personas, y en este caso Merlin lo hizo, como les dije yo. Lo bonito es que igual le sacó una sonrisa a este cliente, el cliente se sintió relajado, se sintió en confianza, y eso hace que cuando usted llegue a cualquiera de nuestras sucursales, usted sienta ese calor humano, esa asesoría personalizada que nosotros le brindamos a ustedes, Y también algo muy importante, damas y caballeros, es que cualquier cosa que usted necesite siempre puede contar con nosotros, ya con los números de WhatsApp que usted puede preguntarle a Merlin o el equipo de Merlin, ¿verdad? Desde el área de ventas virtuales siempre va a estar disponible para usted. Bueno, eso sí, en horario de atención, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí. Con mucho gusto nosotros los vamos a estar atendiendo a todos nuestros clientes. Pueden llamar o bien cotizar a la línea de WhatsApp al 8873-5507 o bien nos pueden llamar al 2222-5001. Nosotros con mucho gusto los vamos a estar atendiendo, le vamos a estar haciéndole, bueno, viendo toda la necesidad que nuestros clientes tengan. Si usted tiene duda del repuesto que va a comprar, siempre nosotros le damos las recomendaciones para que usted haga una venta segura, evitando que usted haga un gasto innecesario sobre todo eso. Entonces nosotros estamos, como decía Jonathan, todo mi equipo está altamente capacitado, no tengan miedo. Mi equipo, como les decía, las muchachas, si miran que usted necesita algo, incluso con una batería, si usted tiene dudas con una batería, entonces nosotros venimos y hacemos la revisión también con la batería. Igualmente ellas están capacitadas. Imagínate que Hanley, Jocelyn, ellas han instalado batería, entonces esas muchachas no hay excusa, están altamente capacitadas. Y eso que también tenemos ese servicio, ya que también tenemos a ¿cómo se llama la muchacha de LTH que está ahí? Mayerly Sandoval. Sí, y ella, y hemos visto todavía, muchos piensan que antes teníamos a un joven, ahora tenemos a una chica. Y ella totalmente con una sonrisa, muy bien, muy amable. Te dice, papá, te examina el auto, te monto la batería y sin ningún costo. Entonces, así es, totalmente gratis. Entonces, igual le hacemos la invitación a todos nuestros clientes. Como decía Jonathan, tenemos una joven que está altamente capacitada. Ella les hace los chequeos de mantenimiento cada 2 meses a los vehículos particulares o bien a nuestro gremio taxista, porque hay que recordar a todos nuestros taxistas que pueden visitarnos cada mes para hacerle su chequeo de mantenimiento. Ok, bueno, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical. Hoy muy bien acompañado de Merlin García, responsable de lo que es el área de ventas virtuales. Y bueno, nos vamos con esta pequeña pausa musical, pero ya regresamos en breve. Las 8 y 49 minutos. La máquina del tiempo. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres.

Es un palo, mano. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 58 minutos. Bueno, hoy nosotros seguimos con este interesante tema del día de hoy, ventas virtuales. Bueno, Merlin, también te quería hacer una pregunta. A la hora que una persona te cotiza y realmente no dispone de mucho tiempo, ¿cómo tenemos para hacer para que él, un ejemplo, mandarle el repuesto que él pues cotizó una vez que ya te hizo las transferencias, que más adelante vamos a hablar un poquito de las transferencias, cómo podemos mandarle a él su repuesto? Muy buena pregunta, Jonathan. Te quiero comentar que nosotros contamos con lo que es Feni Express. Enviamos a cualquier parte de Nicaragua que el cliente necesite los repuestos que ellos coticen. Bueno, ya una vez concretada la cotización y, por así decirlo, la venta, el cliente nos dice, o le preguntamos nosotros a nuestros clientes, la forma de pago, si va a pagar en efectivo, con tarjeta o vía transferencia. En cualquiera de las tres formas el cliente nos puede pagar. Entonces nosotros hacemos todo el proceso, venimos y le preguntamos al cliente dónde desea que le mandemos. Entonces, una vez que ya el cliente nos dio toda la información, nosotros le enviamos por delivery. Ya no hay necesidad que nuestros clientes se molesten y vayan a las sucursales, o tal vez le podemos mandar a su sitio de trabajo, como te decía, cualquier parte de Managua, incluso hasta fuera de Managua nosotros hemos mandado, solo lo colocamos en los buses que van fuera de Managua. Entonces se le hace súper fácil a nuestros clientes, súper sencillo, porque ya es un tiempo que ellos se evitan. Entonces, al momento que ellos lleguen allá, los muchachos ya llevan facturado totalmente todo. Aparte de eso, si compras marcas patrocinadoras, se les recomienda que ingresen los códigos, igual que participen ellos. Ok. Merlin, una pregunta. Si en este caso, hablaste de las transferencias y los métodos de pago, pero en este caso, ¿con cuáles bancos se cuenta para que las personas te depositen? Porque la verdad, no sé si trabajamos con todos los bancos o hay cierto banco con los que trabajamos para que las personas estén más claras. Ok, en lo que es transferencia, uh-huh, tenemos tres bancos, tenemos BAC, BANPRO y la FISE. Uh-huh. Lo único con transferencia, ya si el cliente desea pagar con tarjeta, puede pagar en cualquiera, ya sea FICOSA, BANPRO, la FISE, BAC. Entonces, o BDF, que el BDF es el mismo de FICOSA y Avance. Entonces, tenemos todo. tenemos todo completo nosotros. En este caso, entonces, podemos decir que se manda al motorizado con el POS. Se manda al motorizado con el POS y el motorizado hace el cobro al momento que va a llegar al lugar. Y en este caso, si has hablado y te dice un ejemplo, ¿verdad?, el cliente, y que te va a pagar en efectivo, pero una vez que llegue hasta donde está el motorizado, ¿se puede? Claro que sí, al momento el cliente nos puede decir que nos va a pagar en efectivo. Igual le preguntamos si necesita vuelto, porque a veces no tienen el cambio completo o el dinero completo. Entonces le preguntamos si necesita vuelto. Al momento que llega el motorizado, él hace el cobro, se encarga de hacer el cobro. Entonces no tenemos esa desconfianza de nuestros clientes. Ya sabemos que no están, ellos son clientes fieles que siempre nos cotizan y nos piden delivery. Ok, pues para que usted vea el nivel de atención, el nivel de amabilidad, el nivel de confianza que nosotros manejamos con nuestros clientes. Igual, si usted se quiere añadir a nuestra cartera de clientes, en este caso nosotros no los miramos como un cliente, los miramos como una familia. Igual, tenemos membresías. En este caso hay tres: socio, fidelidad o taxista. Igual, Merlin, tal vez me regalas los datos para que las personas también se acerquen y tengan descuentos. Claro que sí. Como decía Jonathan, tenemos tres categorías de membresía. Tenemos la fidelidad, que la fidelidad es para nuestros clientes particulares. Lo único que los requisitos son súper sencillos, solo cédula y circulación y un costo simbólico de 40 Córdoba. Tenemos la membresía taxista, que para nuestros taxistas le pedimos lo que es permiso de operación, tiene que estar actualizado, su circulación, su cédula, y se les pide el número telefónico. Igual tiene un costo simbólico de 75 Córdoba. Tenemos nuestra membresía socio, que es para todos nuestros socios que ya están... como por así decirlo, están ingresados en nuestra cooperativa. Ellos igual tienen que presentar su permiso de operación, circulación, cédula, todo tiene que estar al mismo nombre. Lo que es para taxista y para socio, tienen que estar al mismo nombre, lo que es su cédula, su permiso de operación y su circulación. Igual tiene un costo simbólico para nuestros socios de 40 Córdoba. Entonces, no hay excusa para que ellos no pidan su membresía. Aparte de la membresía, es inmediato al momento que ellos la realizan para nuestros clientes particulares. Ya bien, si una empresa desea realizar su membresía, igual son otros requisitos súper sencillos. Igual tiene que presentar cédula al representante, me puede presentar una circulación de X vehículo, la cédula RUC y lo que es matrícula. Ya una empresa entonces ya puede realizar su membresía, igual con un costo simbólico de 40 Córdoba, y obtiene sus descuentos inmediato en su primer compra. Ya lleva en descuento en batería, llanta, repuesto, lubricante, toda la variedad que nosotros tenemos allá. Ok, nos vamos con una pequeña pausa musical, pero ya regresamos con la continuidad de este interesante tema. Las 9:05. Comprendan que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel, y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, hasta ayer.

nosotros seguimos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, vamos a mandarle saluditos a Snaire, el cual nos está sintonizando por la 92.3, y también a todos los chicos de Zona Automotriz. Saludando ahí a don Mario Delgadillo, que dice que está disfrutando de un riquísimo café. Y bueno, está escuchando el programa radial La Voz del Taxista. Y qué bueno, sintonía 92.3 FM. Y bueno, damas y caballeros, nosotros seguimos con este interesante tema. Y hoy vamos a andar un poco más a lo que es la campaña. Así, para que me regales, Merlin, cómo podemos participar, cómo podemos hacer para saber la próxima fecha, que ya estamos cerca, ese tercer sorteo, para que las personas conozcan más todos estos datos. Jonathan, para participar es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer todos nuestros clientes es visitarnos y comprar nuestras marcas patrocinadoras. Les voy a mencionar las marcas patrocinadoras para que ya tengan una opción, por así decirlo, de las marcas que ellos van a solicitar para que puedan participar en la rifa que vamos a tener este 20 de marzo, que es nuestra tercer rifa. Bueno, las marcas patrocinadoras son Valvoline. Tenemos a todo lo que todo lo que es la línea lubricante Valvoline. Tenemos a Correduría La Nacional con su seguro, ya o sea renovación o adquiriendo por primera vez su seguro. Tenemos a Fernández Cera con una alta gama de productos automotrices. Tenemos a Lumnica con su batería LTH y Crono, y tenemos a SP Motor, una variedad de repuestos, ya sea para dirección, todo lo que es la línea SP Motor. Tenemos a Fenico Taxi. En este caso participan nuestras 5 tiendas. En esta primera campaña tenemos la facilidad de que esta vez está participando nuestra gasolina, nuestro combustible. Al momento que usted echa su combustible, le van a estar otorgando un cupón. Y bien, de igual manera participa nuestra tienda de conveniencia Fenimarca. Como les decía, para participar es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer, compras mínima de 1,000 córdobas. A partir de 1,000 córdobas se le va a estar otorgando lo que es un código, en lo que es ya sea en batería, llanta. Se me había olvidado decirles que también participa nuestra llanta Hegway, que es nuestra línea premium, que cuenta un año de garantía. Igual nosotros le obsequiamos lo que es el armado, el balance de las válvulas totalmente nuevas. Por cada 1,000 córdobas que usted realice, en la compra que usted realice, por cada 1,000 le va a estar otorgando lo que es un código. Igualmente en todos los productos Valvoline, en llantas, en batería, en lo que es su seguro. Por cada 500 córdobas, si usted echa 500 córdobas de combustible, le estarán otorgando lo que es un cupón. Porque a partir de 500 córdobas, igual en nuestra tienda de conveniencia, se le va a estar otorgando lo que es un código. Así es. Bueno, Merlin, gracias por darme esa información. Y vamos a poner una pequeña pausa aquí, porque ya los chicos de Zonas Automotriz dicen que nos están sintonizando, que quieren ya pronto grabar contigo otra vez. Claro que sí. ¿Cuál fue tu experiencia, Merlin, ahorita que grabamos con ellos? Súper contenta, fíjate. Dina, si no me equivoco, ella se llama, me tocó, Dina, ¿verdad? Se llama Jonathan. Sí, Gina, ok, me tocó trabajar con ella, grabar con ella, pues súper carismática, ella, te cuento. Me encantó haber trabajado con ella y pues espero nuevamente a hacer una nueva grabación con ellos. Bueno, igual vamos a mandarle saludos a su camarógrafo estrella. Sí, al camarógrafo estrella de Zona Automotriz, a Snyder, ya que él también es parte del equipo, sabe dirigir muy bien, y el cual pues le mandamos saludos hasta la colonia Primero de Mayo. También, como dicen, al mero boss, a don Mario Delgadillo, que pues nos están sintonizando, nos están escuchando ahorita mismo por la 92.3 FM. Y lo bueno que aparte de ser colegas, ser personas del medio, siempre también nos están sintonizando. Gracias, muchachos. Y bueno, nosotros seguimos con esta fabulosa campaña. Compre lo que compre, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Merlin, en este caso, ¿verdad? A la hora que las personas te quieran pedir algún repuesto, se le llega a hacer, ¿verdad?, lo que es la entrega de su cupón. Así es, correcto, Jonathan. Sí, igualmente, si usted viene presencial, se le da toda la información y se le entrega su cupón. Y se le explica que en este caso, en la factura, va en la parte de abajo, van los códigos que va a ingresar para participar en la rifa. O bien, si nos pide a través de delivery, nosotros le hacemos llegar su cupón, que ese cupón obtiene un 5% de descuento. Imagínese, si usted viene factura con su descuento de membresía, va a obtener ese descuento y aparte se lleva ese cupón. Con ese cupón usted va a obtener el 5% de descuento en su próxima compra en lo que es la tienda de repuesto. Esto aplica en cualquiera de las tiendas. Okay. De igual manera, con ese mismo cupón, si usted desea para repuesto, lo puede ocupar para repuesto. O si no, también en nuestra tienda de conveniencia Fenimar, que obtiene un 10% de descuento. Ya el cliente va a mirar dónde lo desea ocupar. Merlin, pero me han dicho una cosa, que no solo la tienda de repuesto, también miran lo que es el área de Fenimarket, pero ahorita también nos están mandando saludito mi estimada Carmen. Ella es chef de lo que es A La Brava, nos está sintonizando y me está diciendo pues que le mandamos saludos y que nos están sintonizando y le está gustando la entrevista. Saludos, bendiciones, saludos. Y bueno, qué bueno que hay gente que nos está escribiendo, se están activando más que todo en el WhatsApp. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando uno hace bien su trabajo, hay personas que están ahí pendientes para mandarles saludos, para que, o sea, son personas que siempre están para vos realmente. Así. Y bueno, gracias al WhatsApp interactivo, el 8850-9049, para que usted se una a nuestra comunidad, 8850-9049. Entonces, estamos hablando, ¿verdad, Merlin? Que no solo la parte de repuestos, sino también la parte de alimentos. En este caso, si te quisiera pedir un plato del día. Claro que sí, con gusto lo puede pedir a través de los números de ventas virtuales. Igual, si usted no desea cotizar repuestos y desea solicitar lo que es nuestros platos del día o la gran variedad que tenemos en nuestra tienda de conveniencia, porque ahí hay demasiadas ricas comidas que tenemos para ofrecerle. Igual manera nos puede solicitar y nosotros se lo hacemos llegar por delivery. Si usted desea llegar, que le reservemos. Si usted nos dice, mira Merlin, vamos a llegar a las 12, reservame el plato del día. Entonces con mucho gusto nosotros le reservamos su plato para que usted venga a lo fijo, por así decirlo. Porque nuestros platos del día se van súper rápido, te quiero comentar, Jonathan. Se van volando, más los viernes que hacemos sopa. Esos días se van volando. No, me imagino, porque pues la verdad tienen una magnífica mano. De eso te voy a decir. Para la comida, Fenimarket se luce bastante. Podemos decirlo el caso en diciembre, pero el 20 de diciembre, donde compartieron un almuerzo de fin de año con varios proveedores, varias personas, donde varias personas nos dijeron, igual proveedores dicen que eso fue de chuparse los dedos. Así es, y dejaron los platos vacíos todos nuestros proveedores que tuvimos. Yo estuve ahí presente y aparte de eso probaron uno de los postres que realizaron. y quedaron súper encantados con la comida. Bueno, vamos a mandarle saludos entonces al equipo de Phoenix Market y a su dirigente, nada más y nada menos que mi estimado Javier Zapata. Le mandamos saluditos a ellos, a todos esos chicos. Javier. Y bueno, prácticamente ya nos están diciendo que es hora de pues, no, el tiempo se nos ha agotado. Pero Merlin, invitaciones a las personas para que igual nos visiten y siempre pues estén cotizando. Regálame los números de teléfono igual, por favor. Ok, Jonathan, nos pueden escribir o nos pueden llamar, nos pueden cotizar al 8873-5507, que es el teléfono Movistar, o bien al 8742-9887, que es el Claro. También nos pueden llamar al 2222-5001, le hacemos una gran invitación, que se acerquen o si no que coticen con nosotros a través de ventas virtuales, que nosotros le vamos a estar dando, todo mi equipo le va a estar dando una atención garantizada y personalizada, siempre viendo la necesidad que ustedes tengan. No se preocupen, nosotros les estamos para ayudarle. Así es, bueno, gracias a las personas que nos sintonizaron. Esto ha sido todo, señores. Gracias por escucharnos, por preferirnos. Estuvo con ustedes en los controles el señor Carlitos Pérez. Hoy nuestra invitada de lujo, Merlin García, responsable de lo que es el área virtuales. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz de XLFM, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, en miércoles, el asesor automotriz. Que tenga un maravilloso día. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. Las 9.